Este, lo que viene ahora, es el himno internacional de la buena onda. Se creó por allá, por la década de los 80. Una época súper difícil. Eran pocos los que estaban felices en ese tiempo. Nosotros estábamos más o menos felices porque estábamos tocando. En una escala del 1 al 10, ¿cuán feliz estás? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? 10. 10. Eso es bastante. Sí. Ahora. Lo estamos pasando muy bien. Cosas que comprar, en sus autos la gente va feliz a trabajar. No hay problemas en la ciudad, este lugar es ideal para vivir mejor. Todos tenemos mucho dinero para gastar. Compramos en el parque lo que conviene al mar. Nada es caro, se trata de nuestra felicidad. Es maltratado. Nuestros jefes nos sonríen y nosotros también a ellos. ¡Qué felices! Aquí no roba a nadie, ni hay por qué robar. Nuestros sueldos son tan buenos que hasta podemos ahorrar. Ven tú también a jugar, a que somos un país de verdad. Y de nuevo, con esto lo estamos pasando muy bien. Engordamos bastante. ¡Magnífico! Lo que quieres es comer, ¿sí? El vino, las carnes, un pollito muy bien asado. Todos quedamos satisfechos después del almuerzo. Sí que lo es, sí que lo es. Si se trata de estudiar, ahí está la universidad. No me digas. Un abogado, un arquitecto, enfermero puede ser. Fíjate. El trato seguro, enseñanzas, bueno, y el costo. ¿Qué importa el costo? Y ahora. Yeah. Y así no nos damos ni cuenta cómo va pasando la noche. Y los años. Ya son las 5 para las 11. Tarde. Pero bueno,